La soleada verde. El medio en los medios. Temporada de la soleada verde. ¿Cuánto tiempo, amigas y amigos, sin vernos las caras? Mejor dicho, sin oírnos las voces. Volvemos como siempre en la soleada verde, a informaros y a analizar toda la actualidad que tiene que ver con la naturaleza, los ecosistemas, las especies y las personas. Que al fin y al cabo seguimos jugando un importante papel en el mantenimiento y en la destrucción, desgraciadamente, de nuestro planeta. En esta nueva temporada vamos a tener muchas novedades. Para empezar, tenemos nuevo equipo. Hoy al control tenemos a Dante, también conocido como El Pulpo, por el impecable manejo a la mesa. Y con Lola a los micros, que viene directa desde Abrazando Culturas, para abrazar ahora a la Madre Tierra. Lola, ¿cómo estamos? Muy buenos días a todos y a todas. Estupendamente, Mariola, con muchísimas ganas de estar aquí en la soleada verde. Estoy aquí para presentar hoy nuevas secciones. En primer lugar, vamos a inaugurar una sección de internacional desde la Loma del Quinoto, desde la Argentina, nuestra compañera Lourdes, que nos va a contar qué pasa ecológicamente por la Argentina. También tendremos en un futuro a Raquel desde Canadá, que nos contará qué pasa en aquellas tierras. Y la nueva segunda sección se llama Ecogestos. Es un espacio donde vamos a compartir pequeños consejos, pequeñas acciones con los que podemos ayudar a frenar esta devastación del planeta. Por supuesto, nos encantaría que nos ayudarais en esta sección y nos enviarais esos truquis, esos detalles, esas investigaciones que hacéis para que ese granito de arena de todos pueda contribuir a hacer un gran desierto. Para eso ya sabéis que podéis mandárnoslos en Twitter o Facebook de Radio Agorasol o a nuestro correo electrónico agorasolradio@gmail.com. Poner en el asunto la soleada verde. Pues perfecto, Lola. Recordaros de que a partir de ahora la soleada verde se emitirá en directo cada martes de 10:30 a 11:30 y luego se emitirá en diferido el mismo martes a la hora habitual, de 7 a 8. Y sin más, vamos a hacer un repaso de la actualidad medioambiental. Comenzamos. Informativo La Soleada Verde. El 94% de los españoles respiran aire contaminado, titula El País. Al menos 9 de cada 10 españoles respiran aire que supera los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud, según el informe sobre la calidad del aire en España en 2011, elaborado por Ecologistas en Acción. El informe expone que, teniendo en cuenta los límites de contaminación que marca la legislación, el porcentaje de población afectado sería del 22%, es decir, unos 10,4 millones de ciudadanos. La situación, a pesar de su gravedad, se ha mantenido en unos niveles estables en los últimos años. El principal agente contaminador del aire es el tráfico en las zonas metropolitanas, donde vive la mayor parte de la población. Andalucía puede abastecer a 364.000 viviendas con la biomasa. Andalucía es la primera comunidad autónoma en España en biomasa para generación eléctrica, con 18 plantas que suman casi 257 megavatios, que equivaldría a la electricidad anual que consumen 364.000 viviendas. La biomasa es la energía generada a partir de materia viva como árboles, arbustos, hierbas, granos, algas, microbios y también residuos vegetales. Según algunos otros casos en los que se está utilizando la biomasa como energía, la materia prima no proviene de residuos, sino de madera, aceites vegetales, es decir, agrocombustibles, y biogás. Por lo que, según apuntan organizaciones como Salva la Selva, que se trate de una fuente renovable no significa que sea una fuente sostenible, ya que de lo que se trata es de reducir nuestro sobreconsumo energético. La ONU aboga por planificar las nuevas ciudades preservando la biodiversidad, titula F Verde. Un estudio de las Naciones Unidas afirma que más del 60% de la Tierra se convertirá en zona urbanizada de aquí a 2030 y la población que reside en las ciudades alcanzará los casi 5.000 millones de personas, lo que puede tener consecuencias perniciosas para la biodiversidad y los recursos naturales. El secretario ejecutivo de la Comisión, Braulio Díaz, señala que la innovación no recae tanto en desarrollar nuevas infraestructuras tecnológicas, sino en trabajar con lo que ya tenemos. Los resultados, a menudo, requieren menos recursos económicos y son más sostenibles, agregó. España empeora su preparación ante el cambio climático. Según el Instituto de Adaptación Global, España aumentó su vulnerabilidad y disminuyó su preparación para afrontar las consecuencias del cambio climático en 2011. El físico español Bruno Sánchez Andrade puntualiza que este diagnóstico está relacionado con el agua, su mayor factor de vulnerabilidad, y añade que España será uno de los países que sufrirá un mayor cambio en las precipitaciones proyectadas para finales de siglo, lo que influye negativamente en dos de sus sectores económicos más importantes, el agrícola y el energético. En cuanto a preparación, agregó además que España arroja sus peores datos en los indicadores de estabilidad política, control de la corrupción y rendición de cuentas. Pronto hará 10 años que un petrolero llamado Prestige se partió en dos, provocando una marea negra de 77.000 toneladas de fueloleo frente a Galicia, afectando a Asturias, Cantabria y Euskadi. Una década desde que miles de personas se enfundaron en monos blancos para limpiar esa masa negra y viscosa de playas y acantilados. Dos lustros desde que un cúmulo de mentiras e incompetencias desencadenaron uno de los mayores desastres ecológicos que se recuerdan. Un aniversario que coincide con el inicio de un proceso en el que los responsables políticos no serán juzgados. Tenemos al teléfono a Theo Verhoeven, coordinador de campañas de Ecologistas en Acción. Buenos días, Theo. ¿Qué tal? Buenos días. Teo, están imputados, bueno, de hecho el juicio comienza hoy y por eso te estamos llamando para analizar un poco, pues vamos, todos los entresijos de este juicio. Y sabemos que están imputados pues los oficiales del viejo petrolero y el exdirector general de Marina Mercante, pero este es el único representante de la administración pública que está acusado. Teo, ¿quién nos falta ahí en el banquillo? Bueno, lo que es evidente es que en la catástrofe Prestige hubo una implicación política mucho mayor, de alto nivel, como lo demuestran pues quienes estaban realizando las declaraciones, que era el entonces vicepresidente de gobierno, el señor Rajoy, pero también la implicación directamente del presidente de gobierno y de varios ministros, especialmente el que entonces era el ministro de Pesca, actual ministro de Medio Ambiente, Arias Cañete, y el entonces también ministro de Fomento. Pero lamentablemente no se ha acusado a ninguno de ellos, no está en el banquillo ninguno de ellos, y el director general de Marina Mercante asume toda la responsabilidad de las malas decisiones que se tomaron. Oye, ¿nos puedes recordar alguna de esas frases, vamos, de estas que decían alguno de los personajes que has nombrado, como Rajoy? ¿Qué decían en esos momentos hace 10 años cuando se estaba hundiendo el Prestige y no era una marea negra, eran solo manchas localizadas en mitad del océano? ¿Recuerdas alguna de esas frases? A ver, tomaron un poco la estrategia de minimizar el impacto y de mentirnos descaradamente. No olvidemos que cuando el barco ya se había accidentado, se estaba arrastrando, intentando alejarlo de la costa, y ya se estaba produciendo el vertido, pues, el señor Rajoy dijo que no existía ninguna catástrofe ecológica. El ministro Arias Cañete aseguró que gracias a la gestión del gobierno no se produciría una marea negra. También afirmaron que al tratarse fueloil, no de petróleo, pues no había riesgos. El entonces vicepresidente de gobierno, señor Rajoy, aseguró que del barco, ya una vez hundido, salían solamente unos hilillos como de plastilina, cuando en realidad las fugas eran bastante evidentes. Sí. Cuando ya ha llegado a la costa, se aseguró que no existía el vertido, cuando ya teníamos imágenes de la costa inundada del Chapapote. En fin, se mintió de forma descarada, se pretendió engañar a la población y así minimizar el impacto político que podía tener esa decisión de alejar el barco de la costa en lugar de llevarlo a un puerto de refugio, donde bueno, el impacto había sido muchísimo más reducido, y que es lo que aconsejaban los técnicos. Ya, vamos, que en realidad fue un desastre ecológico, pero además la incompetencia de los políticos pues no ayudó mucho. Entonces, ¿qué podemos esperar de este juicio? Es decir, porque sin que Cañete, Rajoy y otros responsables políticos no estén imputados en la causa, ¿qué podemos esperar de todo esto? Pues podemos esperar muy poco. Podemos esperar que haya alguna condena de quizás 3 años, máximo hasta 5 años, de los acusados. Y esperamos que, lamentablemente, pues los máximos responsables políticos de las decisiones pues no van a verse implicados en el juicio, que la empresa aseguradora posiblemente salga también indemne, que la empresa que hizo la revisión al barco unos meses antes del vertido y que dijo que el barco seguía en condiciones para poder navegar, pues como ni siquiera está en el banquillo tampoco, pues también va a salir de rositas. Y por lo tanto, que vamos a tener un juicio Prestige largo, pero desde luego donde no se va a hacer justicia. Ya. Y bueno, por lo menos en estos 10 años habremos aprendido algo, no sé, ¿España estaría preparada para afrontar una crisis similar si volviera a darse el caso? ¿O hay alguna lección que hemos aprendido, alguna que no hemos aprendido? Bueno, lamentablemente no hemos aprendido la lección, o las lecciones. Seguimos con de petroleros por nuestras costas, que supone un grave riesgo, una buena parte siendo monocasco, con lo cual las decisiones que se tomaron tras el vertido del ERICA a nivel de la Unión Europea no se están haciendo cumplir. Las asistencias durante la conveniencia son muy convenientes, efectivamente, para evitar los controles y la aplicación de la normativa, y que la dependencia del petróleo se mantiene. Y bueno, que lamentablemente la justicia pues no es justa, y que los responsables políticos de este tipo de decisiones siguen saliendo indemnes. Además, aunque ha habido avances en cuanto a la existencia de algunos buques para luchar contra la contaminación, que entonces no teníamos, seguimos sin tener como un plan global de contingencia ante accidentes de este tipo. Por lo tanto, pues estamos condenados a que posiblemente se repita un accidente de este tipo, un vertido de este tipo, y seguiremos sin tener los mecanismos para luchar contra él. Ya, pero en parte es porque no tenemos una legislación, ¿no?, fuerte en este tema que ayude a prever este tipo de accidentes, pero incluso cuando la tenemos, te estoy hablando de la Ley de Costas, no se cumple. Entonces, cuéntanos un poco la reforma de la Ley de Costas, que estábamos hablando de justicia injusta y ahora hablamos de legislación que no se cumple después de todos los años que lleva planteada la Ley de Costas, que además ahora se plantea una reforma. Cuéntanos un poco esta reforma, ¿en qué se traduce? Es decir, tradúcenos un poco al lenguaje para que los oyentes lo entiendan, esto cómo afecta, ¿no?, a la protección del litoral. Bueno, pues efectivamente tenemos una Ley de Costas que no es mala, que en general es buena, pero que las administraciones no han querido cumplir porque no les interesaba, porque han potenciado, han primado pues otros intereses, como por ejemplo todo el desarrollo urbanístico que se ha hecho en ella. Llegados a esta situación, el gobierno plantea, y está aprobado por el gobierno, una modificación de la Ley de Costas. ¿Qué es lo que pretende? Pues básicamente que en algunas zonas donde ahora no se podía construir, se pueda construir, reduce la protección a la costa, reduciendo el dominio, las zonas de dominio público marítimo terrestre, reduce, por ejemplo, en el caso de las rías, unas zonas especialmente delicadas o sensibles, reduce el ámbito de protección de 100 metros que tenía a 20 metros, deja algunas, pues es una ley de excepción. Hay 11 zonas, como la mayor parte de la isla de Formentera, que quedan, digamos, fuera de la ley, es decir, que se puede hacer lo que se quiera sin tener que cumplir la nueva Ley de Costas, donde no hay restricciones. El argumento básicamente es que como son zonas ya tan humanizadas, tan desarrolladas, pues bueno, pues es imposible la conservación. Y por eso lo que hacen es permitir nuevas construcciones. Ya. En general, la ley reduce la protección, favorece la especulación urbanística, viviendas, industrias que estaban en zonas de dominio público marítimo terrestre y que se les había dado un plazo para ir disminuyendo su actividad con el objetivo final de derribarlo por ser ilegales. Bueno, pues ahora se les da una nueva prórroga, se les amplía de 70 a 75 años, además se les permite venderlo, lo cual a efectos prácticos supone pues mantenerlo y fomentar la especulación, porque estas casas, algunas de estas casas, ahora se van a arreglar y se van a vender. Yeah. En general es una ley que solamente favorece, está hecha a la medida de los sectores menos respetuosos con el medio ambiente, para con fines urbanísticos, de construcción de infraestructuras de todo tipo. En fin, es una muy mala noticia para la conservación de nuestro litoral y si llega finalmente a aprobarse tal como está en la tramitación parlamentaria, pues supondrá una condena a alguna de las últimas zonas relativamente bien conservadas de nuestro litoral. Muchas gracias, Teo, por estar con nosotras. Y bueno, seguiremos de cerca el juicio para ver qué es lo que va ocurriendo con el proceso. Creo que dura hasta mayo, Lola, o sea que vamos a tener mucho tiempo de informarnos sobre el tema. Así que bueno, nos vamos con nuestra sección literaria, Ríos de Tinta, y seguimos en La Soledad Verde. Agora Sol. Agora Sol. Asambleario. Agora Sol. Agora Sol. Perfecto. Agora Sol. Agora Sol. Estás escuchando Agora Sol Radio. ¿Te gustaría hacer radio? En Agora Sol tenemos la puerta abierta para ti. Si quieres formar parte de nuestros programas o crear el tuyo propio, ser productor, redactor o técnico de sonido, ponte en contacto con nosotros en el apartado Contacta en nuestra web agorasolradio.org. Te estamos esperando. Ríos de tinta. Hoy en nuestra sección literaria Ríos de tinta leemos un relato de un escritor o escritora anónima que bajo el seudónimo Tronera nos regala estas palabras de amor por la tierra cuando se encontraba en las playas de Cantabria en noviembre de 2002 limpiando chapapote. Hoy las olas han dejado sobre la arena blanca de las playas una negrura espesa, viscosa, maloliente, pertinaz. En lugar de ese laberinto infinito de ondas labradas en la arena húmeda a cada bajamar, en lugar de los guijarros redondos y pulidos, del juego admirable de curvas y colores de las conchas, de la maraña de algas olorosas, en lugar de los tesoros viajeros y náufragos, las olas han dejado sobre la arena blanca una negrura espesa, viscosa, maloliente, pertinaz. Y sí, en las playas esta negrura se viene y se va, con la mar, en los acantilados, en las rías. En las rompientes, la masa oscura traída por la mar ha salpicado por doquier, embadurnando los roquedos, colándose por grietas y resquicios, sepultando en un lodo mortal las pozas transparentes que ayer rebosaban de vida. Y en las rías, el panorama es más desolador aún si cabe. La marea negra, viscosa, maloliente, pertinaz, avanza imparable por el litoral. Hoy ha tocado aquí. Ha tocado al viejo cormorán, a la pequeña anémona, a los acantilados, las playas, las rías de Galicia y en menor medida al resto de la costa norte. Y ha tocado también a las gentes que bregan, que sufren, que gozan y que viven de la mar. Y ello duele. Duele la angustia, la desesperanza, el sufrimiento ajeno e inocente. Hoy ha tocado aquí. Mañana, ¿dónde? Nos quedan 20 años de orgía de petróleo, dicen. Luego habrá que apretarse el cinturón. Pero mientras tanto, seguimos paseando miles de toneladas de masa negra y viscosa, pertinaz, de una punta a otra de los océanos. Si algún barco hace agua, mala suerte para quien le toque. Esperemos que nos pille lejos. Y todo ello para perpetuar el desatino de una economía del sobreconsumo y del crecimiento, del despilfarro, del usar y tirar. Para perpetuar una economía globalizada donde casi todo viaja miles de kilómetros y que ha convertido el coche privado y la movilidad en símbolo de prosperidad, de éxito e incluso de felicidad. Una economía que olvida además que hay otras energías, energías limpias y duraderas. ¿Hasta cuándo? Nos quedan 20 años de orgía de petróleo, dicen. ¿Y al planeta? ¿Y a nuestra sociedad? ¿Cuántos años le quedan antes de que sea demasiado tarde? Ojalá el desastre del Prestige nos sirva de escarmiento. Ojalá nos sirva de aviso, de lucecita roja que nos alerte que el cambio hacia otro modelo de economía, de transporte, de energía, de sociedad, es posible, necesario y urgente. Thank you. say is the root of all evil today. Money, money. Hablamos ahora de pasta gansa, de delincuencia, de inversiones milmillonarias, de mafia. Hablamos de casinos. Porque Eurovegas se nos va a venir a Madrid. Y para eso, para hablar de todo esto, tenemos a Rodrigo Fernández de la plataforma Eurovegas, sí, digo Eurovegas no. Y nos va a contar un poquito, pues, qué impactos va a tener Eurovegas en nuestra comunidad. Rodrigo, buenos días. Hola, buenos días. Que cuéntanos que por qué seguís estando en contra de Eurovegas si ya están saliendo hasta las plazas para hacer de croupier. Sí, han sacado ya las ofertas de trabajo, ¿no? Claro. Nosotros estamos en contra de Eurovegas, nos sobran los motivos, por decirlo de esa manera. En términos muy generales, porque esto supone una radicalización de un sistema productivo que nos ha conducido hasta la crisis, debido a que es un sistema productivo que deja atrás de sí desigualdades estructurales, en este caso en materia de un fuerte nivel de desempleo estructural, y por otra parte es un sistema productivo que es insostenible desde un punto de vista ambiental. Lo que supone, lo que supondría un proyecto como Eurovegas es radicalizar este sistema productivo con, a su vez, darle un conjunto de cesiones sin precedentes al inversor y, a su vez, modificando el marco legislativo para beneficio solamente del inversor. Eso en términos generales. Bueno, evidentemente te decía lo de por qué estáis en contra, ¿no? Pero, bueno, sé que desde la plataforma habéis realizado algunos y varios informes sobre medio ambiente, sobre los impactos en la fiscalidad, otro informe económico, sobre cuánto dinero público nos va a costar Eurovegas, ¿no? ¿Nos podrías hacer un breve resumen, por ejemplo, ya que desde la Soledad Verde nos importa mucho el medio ambiente? ¿Cuáles son los impactos en el medio ambiente, ¿no? Me imagino que una gran cantidad de recursos energéticos se van a tener que emplear en la construcción y en el mantenimiento de un complejo de esas características. Claro, los impactos en materia medioambiental, que son de los más importantes que puso en evidencia uno de nuestros estudios, tienen que ver, por un lado, con el como tú decías, el consumo energético, es decir, simplemente el dato que daba el estudio, que el consumo de las, creo que son 18.000 máquinas tragaperras en total, que tendría supuestamente el complejo, equivale al consumo energético de una ciudad como Majadahonda, digamos, como para empezar. Luego también, en cuanto a recursos, la sobreexplotación de agua, es decir, el consumo de el complejo Eurovegas equivaldría al del caudal ecológico del río Jarama, digamos, el río más importante de la comunidad. Pero también hay que tener en cuenta todos los impactos devenidos de las infraestructuras que hay que hacer para la, digamos, tanto las infraestructuras con dinero público como las propias del complejo, y el incremento exponencial de los residuos, digamos que según los estudios que tenemos superaría la capacidad de tratamiento que tiene la Comunidad de Madrid. Y también hay que tener en cuenta, en términos medioambientales, lo que supondría teóricamente duplicar el flujo de turistas internacionales, es decir, duplicar el flujo de aviones que llegarían a Madrid y saldrían de Madrid. Esto, a nivel de contaminación atmosférica, tendría un impacto brutal, ¿no? Y es que hablamos del tema con ironía, porque no es para menos, ¿no? Porque estamos incluso adaptando la legislación de la comunidad, ¿no?, a las exigencias del magnate Sheldon Adelson, que es el principal accionista de Las Vegas Sands, la empresa promotora de Eurovegas. Pero es que además esto no es ningún secreto, porque ya han salido los presupuestos generales del Estado ciertas partidas que van encaminadas a eso, a servir un poco a las exigencias de Sheldon. ¿Cuáles son estas legislaciones, cuáles son estas partidas en las que se está cambiando un poco la legislación para eso? Exactamente, aunque el foco de, digamos, del discurso dominante a través de los medios de comunicación se ha puesto en la posibilidad de cambiar la ley de tabaco, a nosotros nos parece un cambio legislativo menor. Me parece que las principales modificaciones legislativas que se están negociando son justamente las que no se dicen. Una es en materia fiscal, un conjunto de exenciones, concesiones en materia fiscal para este inversor, específicamente para este inversor, que supondría, por lo pronto, la violación de un principio constitucional, que es el de la equidad fiscal. Después hay que hablar de leyes laborales, es decir, dentro de las exigencias de este promotor está la modificación o el relajamiento de el estatuto de los trabajadores y luego, digamos, un retroceso, en definitiva, en los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se han ido conquistando en los últimos años. Esto supondría, en materia laboral, simplemente, si aceptara las condiciones de esta persona, supondría un retroceso sin precedentes en la democracia. Luego, la semana pasada, que se aprobó la ley de, o hace dos semanas, de haciendas locales, esto, también tenía un guiño Eurovegas específicamente cuando se permitía ceder un terreno con el 95% de descuento sobre el valor real cuando fuera para proyectos de interés general, que esto es una figura muy abstracta en que pueden colar lo que quieran. Es decir, en este sentido realmente grotesco es adaptar las reglas de juego a las exigencias de un inversor, aunque, insisto, aunque la alta política hable de que es gravísimo la ley antitabaco, nuestro planteamiento es que lo más grave es modificar leyes de fondo que van a tener muchísimo más impacto sobre la ciudadanía, van a suponer un precedente gravísimo para futuras inversiones que quieran llegar al país y, por otra parte, un agravio comparativo para las inversiones o proyectos empresariales que ya hay actualmente operando en el Estado español, ¿no? Ya. Bueno, pero es que van a crear 260.000 puestos de trabajo. ¿Es que está justificado esto o no? A ver, la cuestión de la creación hipotética de puestos de trabajo a nosotros nos parece una de las cuestiones centrales en el debate sobre este proyecto y también nos parece uno de los elementos que pone en evidencia la irresponsabilidad política con la que se están manejando las administraciones del Estado. En primer lugar, hablando de una cantidad teórica de puestos de trabajo que se irían a crear, que según nuestros estudios, la realidad no llegaría ni siquiera al 20% de lo que están diciendo. De esos 260.000, ¿no? Claro, de esos decían 260.000, según nuestros estudios, sería menos del 20% durante todas las tres fases del proyecto. Esto también es interesante decirlo. Claro. Durante 10 años. En segundo lugar, los números que están diciendo de la administración, estos 260.000, equivale a prácticamente 8 veces lo que tiene Las Vegas Sands en todo el mundo y equivale también a todos los puestos de trabajo creados por en el sector servicios en la Vega Nevada, digamos, es una cifra que está necesariamente inflada, ¿no? Sí. Por otra parte, es la apuesta por un modelo de creación de empleo que no tiene absolutamente ninguna sinergia con el bienestar social. Es decir, en una situación como la que estamos atravesando, en la que hay una profunda crisis social, lo lógico también sería apostar por la creación de puestos de trabajo que generen este tipo de sinergias con el bienestar de las personas, es decir, puestos de trabajo en sanidad, en educación, en energías renovables y demás, justamente donde se están destruyendo puestos de trabajo. Ya. En tercer lugar, hay que tener en cuenta la calidad de los puestos de trabajo, es decir, como decía anteriormente, esto supondría un retroceso sin precedentes en cuanto a las condiciones de contratación y de empleo de la población trabajadora que hipotéticamente estaría en este complejo. Y por último, también hay que tener en cuenta que no se contabiliza la cantidad de puestos de trabajo que se destruirían con un proyecto como Eurovegas, porque Eurovegas lo que supone en definitiva es concentrar y centralizar una serie de actividades que ya existen en la Comunidad de Madrid: hotelería, congresos, juego y casinos, entre otras muchas. Esto supondría necesariamente una competencia, una canibalización de estos puestos de trabajo y una destrucción de parte de los puestos de trabajo que actualmente existen en estos sectores, ¿no?, de la economía. Y esto, por supuesto, en los datos mega inflados que aporta la administración del Estado no se contabiliza, ¿no? Ya, efectivamente, siempre se contabiliza lo que suma, no lo que resta, efectivamente. Claro, lo que suma pero inflado también, que es importante, muy inflado. Bueno, pues qué pena que no podáis estar en la reunión que va a mantener pues precisamente hoy Ignacio González con Las Vegas Sands hoy aquí en Madrid. Es una pena porque yo creo que todos estos datos se les escapan, ¿no? Porque parece increíble que después de todos estos argumentos que nos estás dando siga poniéndose en marcha un proyecto de estas características que en realidad es como una, voy a decir solución, pero tampoco sé si me atrevo a decirlo, una solución a corto plazo, porque en realidad si no le sale rentable la primera fase de construcción del complejo, la empresa tiene toda la libertad para abandonar el proyecto y que se quede, pues no sé, pues un gran edificio en mitad de los terrenos de Alcorcón, unos terrenos, por cierto, con mucho valor ecológico. Entonces, Creo que hay una rueda de prensa convocada hoy a las 4 en la Comunidad de Madrid y creo que vais a ir a recibirles, ¿no? Ya que no podéis estar en la reunión, pues por lo menos saludar desde lejos, ¿no? Exactamente, sí. En primer lugar, nos sorprende muchísimo que no nos hayan invitado a esta reunión. Claro. Porque la verdad que las administraciones vienen trabajando con un nivel de transparencia, informando a la ciudadanía con datos fidedignos y serios todos los pasos que dan en la negociación. Realmente nos sorprende que no nos hayan elegido como interlocutores para negociar con la Vega San también, ¿no? Bueno, imagino entonces, que esto es ironía, ¿no? Porque la transparencia, ¿no?, brilla por su ausencia. Me imagino que esto que dices es ironía, ¿no? Porque los datos, vamos, pues eso os estamos llamando a vosotros, porque no hay más fuentes. Totalmente. Es decir, una de las características con la que se ha manejado la administración del Estado es una opacidad extrema durante todo el proceso de negociaciones, violando el derecho de la ciudadanía a estar informada, ocultando datos y, sobre todo, manipulando información para evitar las críticas y las resistencias a un proyecto de estas características, que necesariamente va a haber una fuerte resistencia social. Lo que vamos a hacer esta tarde es, en términos generales, es volver a salir a la calle para dejar en evidencia que una parte significativa del tejido social madrileño y español está radicalmente en contra de este proyecto e impugna la totalidad de la iniciativa. Queremos, por un lado, acercarnos a saludar y a manifestar nuestro malestar en esta reunión oscura entre la administración madrileña y la delegación de Las Vegas Sands, y después a las 7 de la tarde hemos convocado una concentración en la Puerta del Sol para seguir en esta línea de sensibilizar a la ciudadanía, informar sobre el proyecto y mostrar nuestro total rechazo y disconformidad con las características del proyecto y también con cómo se están llevando las negociaciones desde los poderes públicos del Estado. Pues Rodrigo, tu entrevista se emitirá también en diferido en horario habitual de La Soleada, de 7 a 8, y entonces podremos escucharla mientras estemos en esta concentración. Entonces, ¿qué le podrías decir a la gente que estará en su casa, bueno, los miles de oyentes que estarán en su casa escuchando La Soleada Verde, y que, bueno, ¿qué les dirías para que salgan de su casa, dejen de escuchar nuestro programa o lo escuchen desde el móvil y se vayan a Sol? Básicamente que en este momento es más importante que nunca movilizarse para poder frenar este proyecto. Es un proyecto que necesariamente va a cambiar la fisonomía de nuestra sociedad, de nuestra economía, de nuestras relaciones laborales y demás, y que la defensa del territorio y de las condiciones sociales y naturales del territorio es fundamental que también se hagan en la calle, que la gente muestre su disconformidad y participe democráticamente en estos canales de reivindicación y contestación que son las concentraciones. Pues muchas gracias, Rodrigo Fernández Miranda, de la plataforma Eurovegas, ¿no? Mucha suerte en seguir con la plataforma y seguir haciendo el trabajo que hacéis. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Estás escuchando Agorasol Radio. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Y ahora, como decíamos al principio, nos vamos a la Loma del Quinoto. La Loma del Quinoto es una expresión argentina, vamos a explicarlo, que queremos hacer un guiño cariñoso a esta maravillosa tierra, y que viene a decir algo así como allí donde Cristo perdió el gorro, en fin, que nos vamos a muchísimos kilómetros de distancia, y está allí nuestra compañera Lourdes, que nos contará cada semana que se cuece por allí en cuestiones medioambientales. Así que os dejamos con Lourdes desde la Loma del Quinoto. Hola, muy buenas tardes, soleados y soleadas mías. ¿Qué tal os va? Antes de nada, quiero confesar a la audiencia una cosita que quede entre nosotros. Para grabar esta pieza, he secuestrado el estudio de radio de la Universidad Católica Argentina. Bien, en esta nueva sección de La Soleada Verde vamos a contarles e informarles sobre la actualidad ambiental de este país. ¿Y por qué? Pues primero, para aprovechar mi estancia aquí, y segundo, porque Argentina es uno de los países con mayor y más rico patrimonio natural. Desde las tierras rojizas del norte, allá por Salta y Jujuy, hasta los glaciares de Ushuaia en la mismísima Patagonia, pasando, además, por una de las siete maravillas del mundo, las cataratas de Iguazú. En fin, que de norte a sur y de este a oeste, Argentina está plagado de monumentos naturales. Para arrancar este nuevo espacio contamos con Andrés Napoli. Él es director de uno de los programas de la Federación Argentina de Recursos Naturales y nos hace una radiografía sobre la legislación ambiental en el país. A partir de 1994, la Constitución incorporó dentro de su texto al ambiente como un nuevo derecho y desde esa época se han sancionado un conjunto de leyes. El problema de la Argentina, no solamente en el tema ambiental, sino en términos institucionales en general, es el bajo cumplimiento que tienen muchas leyes. Entonces, la lucha, si se quiere, de algún modo, de las sociedades, de la sociedad civil, no es solamente porque las leyes se sancionen, sino porque se apliquen. Un caso paradigmático, podemos plantearlo a través de lo que ha sido la cuestión minera. Hace 4 años atrás se sancionó una ley de protección de glaciares, dado que las explotaciones mineras, muchas de ellas suceden en la alta cordillera, donde existen glaciares, y se realizan sobre ellos o en las proximidades. Hubo que sancionar una ley que luego fue vetada por el Congreso, por la Presidenta de la Nación, y hubo que sancionar una segunda ley, casi en el mismo texto, 2 años después, que ha sido sancionada por el Congreso y que no está siendo aplicada. Existe en la Argentina la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, que depende de la Jefatura de Gabinete, tiene un rango allí dependiente de esa jefatura, y existen a partir de ahí en algunos ministerios departamentos o digamos organismos de medio ambiente, y también ciertamente cada una de las provincias. Sepamos que este es un federal. Como país federal, los recursos naturales además son del dominio de las provincias, por lo cual cada una de las provincias tiene una dirección o una secretaría que tiene el rango de elevado, dependerá de la jurisdicción en que toque, que atiende la temática ambiental. También comenta que la sociedad civil está muy activa en este quilombo. ¿Qué dirían aquí? Depende de las temáticas. En la parte de conservación, de todo lo que significa conservación de flora, de fauna, está la Fundación Vida Silvestre Argentina, está Aves Argentinas, que es la ex sociedad ornitológica que se ocupa de la preservación de aves. Después tenemos en términos de digamos, en organizaciones que ya ocupan un rango más amplio, está Greenpeace de la Argentina, está Amigos de la Tierra. Tenemos organizaciones que se ocupan de los temas mineros, como la Asociación de Abogados Ambientalistas, o también otras organizaciones de derechos humanos que trabajan en temas ambientales, como el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Fundación Metropolitana, que trabaja en temas metropolitanos. Existe una variedad según el tema y según la ubicación del país, porque es un país muy extenso, los recursos naturales están diseminados en todo el país y en todos los lugares existe seguramente sociedad civil organizada e inclusive afectados y vecinos que se deciden organizarse en este tipo de organizaciones que después perduran y llevan adelante esta tarea. Nos seguimos escuchando el martes que viene, como siempre, desde aquí, desde La Pampa Revolucionaria. Spanish Revolution, Global Revolution. Indignados por el mundo. No nos moverán, we shall not be moved. For the people of Spain, from the people of Wisconsin. Para la gente de España, de la gente de Wisconsin. Estamos en la lucha por la libertad. Estamos en la lucha. Porque es posible cuidar de un gran planeta con un pequeño gesto. Ecogestos. Y estrenamos sección, es una sección producto de la reflexión, porque yo personalmente, y supongo que muchas personas como yo, un día te sientas y te das cuenta que tomas conciencia de que sin el planeta no existiremos. Y si no cuidamos la vaca, la única vaca que tenemos, la vaca se nos puede morir. Ella nos da todo, gratuitamente, nos da todo en abundancia, y nosotros a veces lo tomamos por la fuerza, lo tomamos exageradamente, y al final, y no es tan a la larga, a la corta nos lo vamos a cargar. Entonces es un producto de reflexión. Digo, ¿yo qué puedo hacer desde mi casa, Mariola? Pues muchas cosas, porque en los pequeños gestos también está el cambio. El cambio está en nosotros, Lola. Efectivamente, un cambio de conciencia interior, porque hay muy cositas muy pequeñas que se pueden hacer. Hoy vamos a hablar de los detergentes, en este caso de la ropa, ¿no? Pero ya hablaremos también de detergentes en el cuerpo, etcétera, etcétera. Porque, bueno, es muy habitual ahora escuchar a la gente decir, ay, es que tengo unas rojeces en la piel y de pronto tengo unos granitos que no vienen a cuento o unas escamaciones, y que en realidad no son enfermedades graves de ay, sí, hay dermatitis, hay psoriasis, hay cierto tipo de enfermedades, pero hay otras que son gratuitas. ¿Y esto por qué es? Pues porque estamos metiendo mucho químico en nuestro cuerpo. Así que hoy vamos a empezar con la ropa, porque lavar la ropa con detergente químico significa que cuando tú te pones esa ropa, esos químicos van a tu piel y tu piel empieza a perder defensas, empieza a perder elasticidad, empieza, y de ahí las rojeces, los granitos, los picores y tal, ¿no? Y esos químicos además también se van al agua que utilizamos para la lavadora, con lo cual empezamos a contaminar agua y agua y agua, y como todos sabemos, estas consecuencias también se viven a nivel global, es decir, que no solo estamos contaminando el agua de una simple ciudad, sino que, bueno, pues todo. Y además se estropean los aparatos de electrodomésticos, que aparte de que ya vienen estropeados de fábrica, se estropean si le metemos estos productos químicos. Entonces, hay muchas maneras de poder contribuir a como decíamos antes, a con estos pequeños gestos, ¿no? Hoy vamos a hablar de una cosa que se llama nueces del lavado. ¿Las nueces del lavado qué son, Mariola? Bueno, pues son las frutas de un árbol, no puede ser más natural, que de un árbol que crece en la India y en Nepal, que se llama Sapindus mucorosi, también llamado árbol del jabón. Este árbol puede incluso medir, puede llegar a medir 15 metros de altura, que se dice pronto, y se cubre con unas flores blancas en marzo y abril, y las nueces se recogen en septiembre y octubre. Bueno, podemos empezar a contar que las nueces maduras son de color dorado y después de la cosecha se secan y se pelan. Estas cáscaras se separan y se embalan en bolsas de tela, y estas cáscaras son precisamente las que contienen una sustancia muy apreciada, la saponina, que tiene una característica detergente pues muy notable. La saponina se disuelve en contacto con el agua y actúa pues eso, como un jabón natural. El aspecto de las cáscaras puede variar al ser un producto natural, es decir, algunas veces las puedes encontrar apelmazadas y pegajosas, otras veces más sueltas, a veces más claras y otras veces más oscuras, pero en realidad todas tienen esta propiedad detergente de la que hablamos. Y todas las etapas de estas nueces, desde la cosecha hasta el deshuesado, se realizan en el norte de la India. Y yo esto lo tengo clarísimo, pero lo que no sé es cómo se usa, Lola. Pues yo quiero deciros a todos que voy a tratar, o sea, de esto, hecho, esto ya lo he usado yo, ¿no? Voy a tratar de probar todo aquello que nosotras traigamos aquí, porque evidentemente hay que probarlo para saber si funciona y para, bueno, pues para contaros la realidad de lo que hay. Yo he usado estas nueces de lavado. Es súper sencillo. Se colocan 5 o 8 mitades de estas cáscaras en un saquito de algodón que suele venir con la bolsa que tú compras y se introduce en el tambor de la lavadora, tal cual. Tú metes tu ropa normal, procura no reventarla de peso, es decir, sí, trata de meter esos 5 kilos o esos 7 kilos que te deja la lavadora poner, pero no muy petado porque si no la ropa tampoco se lava muy bien. Y metes tu saquito. Pon la lavadora, eso sí, a 30, superior a 30 o 40 grados, y los que la veis a 60 o 90, porque la saponina solo se desprende con el calor. Uh-huh. O sea, es decir, la lavadora en 30, a partir de 30, la saponina empieza a soltar el jabón. Se disuelve en contacto con el agua, como decíamos antes, y tú haces tu lavadora normal, en vez de echar una arielita, pues echas una bolita, bueno, en este caso 10 o 12 cáscaras, eso ya lo irás viendo tú. ¿Qué ocurre? La ropa sale sin olor, es decir, sale con un olor natural, a limpio, uh-huh, pero no tiene ningún tipo de olor. Si a ti te gusta que la ropa huela, pues échale unas al saquito de algodón, le puedes echar pues unas gotitas de lavanda, de aceite esencial o de algún cítrico o algún perfume natural que te guste, comprados en herbolarios. Y también hay que decir que, como toda la ropa o como todos los detergentes, la ropa blanca suele adquirir a la larga un velo gris. Pero esto no solo pasa con estas nueces de, claro, lavado, pasan con todos los detergentes, y uh-huh, vosotros lo sabéis, ¿no? Nosotros lo que hacíamos era meterle lejía. Bueno, Hay una solución que es el percarbonato. El percarbonato es un agente biológico para blanquear y también para las manchas que se resisten se puede utilizar esta sal. Es un producto que eliminará las manchas muy resistentes porque contiene oxígeno activo, sin peligro para la ropa ni el medio ambiente. También hay que decir que no hay que utilizar suavizante porque la ropa sale muy suave. Si queréis usar suavizante, pues intentar que sea un producto ecológico, si queréis, ¿no? Pero ya os digo que sale muy, muy, muy suave. Y, por supuesto, esto se usaba en la India milenariamente para la ropita de los bebés. Ni qué decir tiene que la ropa del bebé lavada con estas bolitas son totalmente maravillosas para la piel de los pequeños. Pues sí, pero es que además creo que se puede utilizar con agua fría, ¿no? Pero lo único que lleva un poquito más de elaboración, tienes que hacer una decocción de las cáscaras, etcétera, etcétera, y de ahí sacas como un líquido, un detergente como más líquido, y este jabón concentrado pues se pone directamente en la bandeja del detergente de la lavadora. Pero la cuestión es que las nueces de lavado tienen un montón de ventajas, que es un producto vegetal 100% natural, que lava la ropa en profundidad y la deja suave al tacto. Y es incluso mejor no utilizar suavizante. Vamos, yo lo he descartado también. Yo también. O sea, el suavizante, primero porque las toallas aquellas, cuando te secas con ella, parece que no te secas. Es que te dices, oye, y venga, rasca, rasca y no te secas y nunca. Y además el suavizante es simplemente perfume, no sí, tiene nada exactamente, más. Exactamente. No lava mejor la ropa. Es químico, no lava mejor la ropa. ¿Qué más ventajas? Pues ventajas, no es agresivo, como hemos dicho, para la ropa, ni para la seda o la lana. Las telas mantendrán sus colores, son excelentes para camisetas de colores impresas y muy aconsejables, como decíamos antes, en caso de alergias, problemas de piel y, por supuesto, para el lavado de los pañales y la ropa del bebé. Claro que habrá mucha gente que dirá, a ver cuánto cuestan las cáscaras estas, y no, supone un gran ahorro, porque una bolsa de lavado de 1 kilogramo contiene nueces suficientes para hacer 2 o 3 lavados semanales durante un año, es decir... Pues sí, porque son reutilizables. Es decir, estas nueces, cuando tú haces la primera lavadora, cuando salen siguen teniendo la saponina, porque hasta que esa sustancia pegajosa oscura desaparece, esas nueces son reutilizables. Quiere decir que una lavadora lavada de 30 a 40 grados puedes usarla hasta 2 y 3 veces. Uh-huh. Si lavas de 60 a 90, pues a lo mejor solo son 1 o 2 veces. Pero son reutilizables, con lo cual son muy económicas. Uh-huh. Bueno, y además, bueno, como hemos dicho, es una materia prima natural, 100% biodegradable y renovable. Y además, por eso respeta el medio ambiente, ¿no? No tendrás más productos químicos provenientes del lavado de tu ropa en los tanques sépticos, como hablábamos. Es decir, dejamos de contaminar el agua, que aunque salga por el desagüe, ese agua no desaparece hacia el infinito, sino que ese agua se queda ahí contaminada con un montón de productos químicos. ¿Dónde puedo comprar yo estas nueces de lavado, Lola? Bueno, nueces de lavado se pueden comprar. Hay muchos herbolarios que las tienen. Mira en internet, en algún herbolario cerca de tu casa, que seguro que las tienen, y si no, si se las pide, seguro que te la trae. Yo he comprado en un herbolario aquí en el centro de Madrid, me ha costado 5 euros un saquito de 250 gramos, pero como he dicho, es muy económico porque utilizo 2 y 3 veces. Otra cosa que quería comentaros, que tiene una segunda vertiente, ese agua jabonosa que hacemos con una decocción, es un insecticida fenomenal para las plantas, totalmente natural, las plantas lo van a agradecer. Es decir, los bichitos que las plantas nos picotean, sobre todo si estás cultivando alguna cosa que te vas a comer, rocíalas con este agua jabonosa. Es maravilloso. Y, por supuesto, lo que te comas no te va a afectar ni será nada malo porque, como hemos dicho, es un producto 100% natural. Pues yo me quedo este. No es de lavado para lavar y para insecticida para las plantas. Oye, más no se puede pedir. Bueno, compañeros y compañeras de La Soleada Verde, muchas gracias por estar escuchándonos hoy en La Soleada Verde. Muchas gracias a Dante por hacer ese magnífico control y muchas gracias a Lola por colaborar en La Soleada Verde a partir de ahora. Es una gran colaboración, así que seguimos aquí en La Soleada. Aquí seguiremos. Muchas gracias a vosotros por estar ahí, por escucharnos, a ti Mariola, a Dante. Y aquí estaremos todos los martes por la mañana de 10:30 a 11:30 y por las tardes en diferido de 7 a 8. Bueno, pues compañeros, como siempre decimos desde La Soleada, menos para vivir mejor, pero no menos playas del norte.